en el tema de la Caja Nacional de Salud es gestionar el tema de especialidades para la Caja Nacional de Salud. Actualmente tenemos una caja que ya no abastece al norte cruceño, ya no abastece a Montero. Entonces nosotros tenemos, la federación tiene delegados a la caja y es trabajo del delegado gestionar especialidades. Se tiene que ir hasta Santa Cruz para algunas especialidades que no hay acá. Y esas especialidades hay que ir a programarlas. Por razones X, a veces no asiste el médico, hay que reprogramar y tenemos que esperar 20, 30 días hasta un mes para que el paciente tenga que ser atendido en Santa Cruz. Otra situación, por ejemplo, que existe en este momento en el tema de la Caja Nacional de Salud es que hace años se le podía dar dos fichas al paciente, al familiar. Yo podía ser atender, si tengo dos hijos enfermos, podía ser atender uno en la mañana y el otro en la tarde. Ahora ya no es así. Solamente se atiende un hijo o un familiar por día. Y si el otro está enfermo, entonces ¿qué hacemos? Tenemos que acudir a una clínica o a un centro privado. Entonces eso también se puede gestionar y ese es el trabajo que tenemos nosotros pensado hacer. Otra de las luchas inclaudicables es el tema de la nivelación de hora. Actualmente tenemos maestros con 72 horas, tenemos maestros con 80 horas y 80 horas en quinta categoría está redondeando solamente los 2.500 bolivianos. Yo quisiera preguntarle a la teleaudiencia, al colega maestro, si 2.500 bolivianos alcanza para vivir en un mes. Quien les habla lleva trabajando 10 años con 80 horas y tal vez por razones de que no tengo una amistad cercana, algún distrital o que no he sido muy amigo tal vez de alguno de los ejecutivos de la federación en su momento, sigo con esas 80 horas. Entonces, yo sé que no se puede vivir con 2.500 bolivianos, que ese es el sueldo de 80 horas. Y tenemos muchos maestros. Las colegas de inicial, ellas ganan solamente 80 horas. Tenemos colegas que después va a hablar la colega Rosalía, en alternativa hay muchos CEAS que están con 80 horas. Entonces nuestro objetivo es luchar por el incremento mínimo a 96 horas, sabiendo que hay un acuerdo nacional con la Confederación y el Ministerio de Educación de que se debe nivelar a estos colegas. Otro de los puntos que tenemos para trabajar es el tema de la jubilación 100%. Se escucha y se solicita a veces en consejos, ¿por qué no pelear por la jubilación 100%? ¿Qué se nos dice? Luchar por una jubilación 100% es un sueño, pero si los militares se jubilan con el 100%, los policías se jubilan con un 100%, evidentemente los policías arriesgan la vida, eso lo entendemos, pero el maestro que trabaja día a día, por las manos del maestro pasan todos los profesionales que vemos hoy día. ¿Por qué no luchar también para que el maestro se jubile con el 100%?